Bueno, chicas, chicos, bueno, yo soy Juan, Juan María Rodríguez, y él es Pablo García Casado, obviamente. Bueno, sabéis que todos conocéis, la mayoría conocéis a Pablo, y sabéis que empezó con un título y una editorial que eran también bastante paradójicas, ¿no? Las Afueras, que ya te retrataba mucho, ¿no? Tu mundo literario, poético, Las Afueras. La editorial era DVD, que para acabar gestionando la Filmoteca Andaluza Está bien. tampoco estaba mal, Hombre, si tampoco se estaba mal. pone, si en la Filmoteca ponemos DVD, la gente se cabrea, mejor Sí, poner pero era Blu-ray, paradójico, ¿no? Es decir, en la editorial DVD y un libro como Las Afueras, que ya te retrataba mucho, ya parecía como una declaración de intenciones. Luego vinieron algunos libros otros, La Cámara Te Quiere, García, ¿qué más dime tú? Bueno, hubo una novela. Una novela, La El novela mapa de más América. insistido. Es que es muy cansado, es que aquí ya Suele ser es más que larga. escribe mucho. Suele ser más larga. Sí, a ver, yo puedo decir que soy un poeta que ya ha escrito una novela. Y Vale. si yo escribiera una segunda novela, seguiré siendo un poeta que ha escrito una novela, ¿no? Decir que soy un Igual es un poeta. poeta que escribe muchos relatos, no sé, también. Bueno, no lo Vale, sé. Pero ahora lo a mí me está hablamos. costando decir, me costó hasta los 27 años decir soy poeta. Eso es son dos palabras que decir. Si soy fontanero, pues no cuesta menos, ¿no? Si ¿Pero que te soy. daba vergüenza o algo? Sí, me daba mucha vergüenza. Es que. No se ligaba, ¿no? Lo de No ser se poeta. la liga, ni se la Ah, liga. no, no se ligaba No, que nada. está ahí en el gremio, que no Joder, se liga tío. nada, ¿no? No Yo, se liga mucho más con la diciendo cámara soy de fotos, cineasta, con la soy. cámara de fotos. Bueno, yo Soy soy fotógrafo. mayor que tú, con la cámara se ligaba hace Y mucho con la tiempo. guitarrita, mucho Con la más. guitarrita, una pasta. Pero Bueno, siendo poeta, no, este ¿no? hombre acaba de publicar esto, Cada uno es mucha gente, que es una cita de PSOE, de PSOA. Y ahí lo tenéis, Luis lo vende a la módica cantidad de. Coño, está tela de barato. Bueno, vamos a hablar de este libro. Pero Hablemos, sí. oye, una cosa, en no sé qué reseña, leí el otro día que se referían a ti como un poeta joven. Sí, es Yo, una. espera, espera, para. Cuando leí lo de poeta joven, viniendo yo del periodismo, pues primero me sonreí, ¿no? Porque dije, bueno, aquí estamos otra vez con el latiguillo este, que la cultura española además, o la información cultural sobre la información sobre la cultura española es como muy recurrente, ¿no? Llamarle joven a un tío de 53 tacos que tienes tú, ¿no? 53 tacos que tienes tú, ¿no? Pero luego pensé, no, coño, aparte de la ridiculez esto de los tópicos periodísticos, esto que no nos caemos de ellos ni para Dios, pero aparte de eso, es que Pablo tiene algo como insoportablemente joven, tiene algo Sí. como asquerosamente, repugnantemente joven, entre tu entusiasmo y el hecho de que escribas así como, no sé, en zona de riesgo, ¿no? Y algo que que tiene que ver contigo, esa condición como No me has visto regañando a mi hijo, ¿no? No, Repitiéndole las mismas no, mierdas no tengo que. ningún interés en verlo. Sí, Bueno. pero sí es cierto la actitud. Yo, bueno, muchas gracias por venir y todas las cosas, pero sí que creo que un poeta y un cineasta y un fotógrafo que quiere hacer, tiene que cuestionar, tiene que tener una actitud, no sé si entenderme la palabra adolescente, una actitud de no conformidad con el mundo, ¿no? De hecho, la propia poesía, Juan, es una no conformidad con la lectura. O sea, lo normal es leer. Aquí hay un montón de buenos libros, ¿no? Buenísimo. No voy a hacer propaganda de la ¿Por librería, qué que va dices que por. la poesía es una no conformidad con la lectura? ¿Sabes? Porque tú, en el fondo, escribes un libro de poemas porque quieres escribir el libro que tú querrías leer. Bueno, Y como no lo pero eso lo tienes, podrían decir más de un escritor también, yo lo digo. ¿no? Pero quiero decir, es una disconformidad con el status quo literario, filológico, literario, vamos a dejarlo, o escritural. Eso implica que haya un cierto riesgo. Si soy un poeta joven, hombre, yo creo que la poesía implica cuestionar el lenguaje para empezar, cuestionar los relatos y cuestionar el discurso, ¿no? En general. Si no lo cuestionas, pues no te puedes dedicar a otra cosa, te puedes dedicar a hacer otro tipo de actividades filológicas, pero la poesía implica cuestionar el discurso. Lo cuestionas formalmente mucho, no eres el único, tampoco fuiste el primero, Por supuesto. pero lo hiciste, no, no, ya, pero que lo hiciste de una manera muy contundente tú y lo sigues haciendo de una manera muy contundente, aparte de brillante, ¿no? Desde que arrancaste, a ver, leo el primer poema, ¿vale? Que se titula Eco. No pides mucho a la vida, solo que sea benévola con ella. Verla cómo crece día a día, verla caminar sola hacia el colegio. Y después, su propio móvil, las llaves de casa, sus primeros secretos. Tú es que no lo entiendes. Piercings, tatuajes, las fiestas y la noche. Mamá, solo es un amigo. Los fantasmas. Cuando la veas llegar derrotada y sola, abrazarla y decirle, yo estaré aquí, siempre a tu lado. ¿Y qué crees en ella? En esta mancha gris de ecografía que ahora tiembla entre tus manos. Bueno, tío, a ver, en poemas supernarrativos, prácticamente es una secuencia, es decir, esto es como abrir un foco de cámara, ¿vale? O cerrarlo. O sea, es como una especie de flash, ¿cómo se dice? Flash. A ver, lo del cine. Vale, eso, eso. Venga, eso, vosotros, eso. Lo que sabéis. Vale, lo vale. Que es decir, me estás contando una historia que no ha sucedido, pero va a suceder, que es una historia genérica de ti y de mucha gente, ¿vale? Y al final acaba en una simple ecografía, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto está muy bien, tío. A ver, la cuestión era el. Yo hay una de las cosas que creo que tiene sentido en la escritura. O sea, la escritura, lo importante cuando se forma de contenido, lo importante es donde el cine, el punto de vista, dónde te pones, dónde te colocas, desde dónde escribes y hacia dónde escribes. Entonces, en el caso de ese poema hay un salto temporal inverso y una vuelta hacia atrás. La gracia del poema es hacerlo en este tamaño. Claro, en lo normal eso se hace en una novela, se hace con más extensión. Pero la poesía implica una cierta concentración. Es la diferencia entre narrativa y poesía tiene que ver con la intensidad y con el tamaño, ¿no? Tampoco hay que darle más perdones por los filólogos, ¿no? Que como tengo que pedir disculpas a los cineastas, los filólogos. Entonces, de alguna manera es una cuestión de intensidad y de concentración. Cuando tú concentras el discurso, para mí es poesía. Cuando tú expandes el discurso, narrativa. Vale, o vale ese discurso hoy 18 de junio. Claro, pero la escritura, digamos, es como muy, muy prosaica, ¿no? Es sí. Como muy cercana, ¿no? Sí. No hay bellas palabras, no hay una, no. ¿Sabes? No hay un pulido de lenguaje, tal. Bueno, y tú sabes que yo te pincho mucho con eso. Me pinchas. Te pincho porque no es que a mí esto me parece cojonudo, ¿no? Pero sueles repetir que hay que escribir así para salvar a la poesía de los poetas que se obstinan en encerrarla en una jaula de bonitas palabras, bonitas metáforas y no sé cuánto, no sé qué. Y yo no estoy muy seguro, Pablo, porque eso ya lo venís haciendo hace mucho tiempo. Eso se hacía hace millones de años, sí, ya, sí. Desde... Perseo lo hacía, o sea, vale. Ya no, y eso tiene unos pocos de años más que... Vale. Más yo te pregunto, toda esta conexión con lo real, real más prosaico, ya que aparecerán supermercados, aparecerán escenarios muy cotidianos, ¿vale? Sí. Cojonudo. Pero yo te pregunto, tío, ¿no sientes la necesidad también de, no sé... De un vuelo. De otro vuelo. Sí. De crear algo, una literatura un poco más sagrada, entre comillas, algo que nos lleve a otra parte, que nos saque de los supermercados y de los parkings y de la ecografía. No sé, lo haré. No, lo que pasa es que creo que la construcción de. Al menos no me. Yo lo valoro mucho, ¿eh? Y como. Yo pongo no te lo digo como una objeción. No, pero es cierto, uno también tiene que saber, y cuando uno hace una escritura. Tiene que saber hasta dónde puede llegar. Y en muchos casos, cuando he querido hacer un tipo de escritura más lírica, ¿no? Vale, esa palabra me vale. ¿Vale? Más lírica. Me cuesta mucho hacer a través de una lírica más convencional. Me cuesta más. Si hago una lírica, tiene que partir de una cosa muy matérica. Pero tiene que ser una lírica a partir de lo material, ¿no? Cuando hablo de la emoción, en mi caso, tiene que partir de algo más material. Quizá porque yo no me siento un escritor especulativo ni soy un escritor de grandes conceptos. Y te lo digo en serio, ¿no? No. Bueno, eso se podría discutir. Aquí hay bueno, hay conceptos pero, no creo en la O sea, otra cosa que tú nos enfatices. Sí, exactamente. No creo. Me cuesta el énfasis, me cuesta. Vale. ¿Vale? Me cuesta el énfasis y me cuesta el énfasis porque creo que me pongo ridículo. Pero bueno, vale. También. Otra cosa que sueles decir y que se nota mucho en la escritura, yo creo que tú eres un poeta muy político de toda la vida, ¿no? Pues sí. Sí. Oye, yo tengo un montón de señas, tío, viendo a poniendo. Muy político. Sí. Y yo, porque tú reivindicas mucho escribir desde un compromiso cívico. Bueno. Y se te nota en la escritura. Hay una carga de... Esto para ti. Merci. Hay una carga de... A ver... De apelación, ¿no? Al compromiso progresista, al compromiso cívico. Yo creo que hay un momento, ¿no? Hay un momento, y creo que alguna vez lo he hablado contigo, hay un momento en que la poesía, ¿no? Está pensando. Hay un momento en que la poesía desaparece de la escena pública. Hay un momento, el romanticismo nos manda a todos a una torre de marfil, y aquí no ha pasado nada. Estamos ahí muy bien, muy a gusto, nos sentimos encantados de habernos conocido, ¿no? Y encantados de poner sílabas a un mundo que no nos pertenece. Y llega un momento en que nos encontramos solos, porque nadie nos lee, nadie nos escucha. Nadie. Y sobre todo, la gente que necesita palabras para poder vivir, porque yo creo que necesitamos historias para que nos cuenten, ¿no? Y se las empieza a contar otra gente. No solamente los juglares, sino también la cultura popular. Desde el XIX, el siglo XX, empieza a contar las historias. Ya no me refiero solo a eso, sino el cine empieza a contar, la cultura popular empieza a contar las historias que necesita el ser humano para poder vivir. Y la narrativa empieza a contar las historias que necesita para poder vivir. Y la poesía, seguimos contándonos las cosas nosotros mismos. Y yo creo que la poesía puede llegar a ser útil para contar cosas. No quiere decir que necesitemos ser una herramienta de cambio. Bueno, de eso. Lo que tú reclamas es un compromiso civil, que el poeta esté en el mundo. La otra sentimentalidad, y antes sí. Gil de Viedma, sí, y antes sí. Ángel González, y tal, por usar referentes de aquí cercanos. Lo que tú reclamas es una poesía transparente, limpia, que se entienda y que sea útil, útil, o sea, que hable de que circule con utilidad, que hable de los hijos, que hable de las parejas, que hable de los matrimonios, que hable de la muerte, que hable de los padres. A ver, yo podía escribir, se puede escribir un poema estupendo sobre disección de la anatomía de la Alameda, ¿no? Podemos ponernos a escribir la esquina tal, brillo con un azul perpetuo y tal, no sé qué. Bueno, incluso la comisaría brilla al atardecer con una luz en no sé qué. Yo puedo decir, vale, pero todo eso no está contando nada de nosotros. Y en el libro que yo quiero hacer, los libros que yo quiero hacer, quiero que hablemos de nosotros, quiero que hablemos de cada uno, ¿no? Y quiero hablar de todos los nosotros que están en nosotros, por llevármelo a mi terreno. Y eso implica, yendo un poco a la parte civil, salir de uno. Cuando digo salir de uno, es que el poeta se ha sentido... Bueno, sales tanto que eres mucha gente. Claro, claro. Incorporas un huevo de gente. Los que hacéis películas lo sabéis. Tú tienes tus cosas, tienes tu manera de entender esto, pero tú tienes que salir, tú tienes que contar una historia. Bueno, me quiero parar en esta cuestión del yo colectivo, sí. De ese yo compartido. Siempre hay un yo, el que escribe siempre por supuesto, es uno, sí. ¿Vale? Pero efectivamente hay una vocación, efectivamente, de recoger voces de otros. Sí. Se supone que este poemario recoge 12 voces de mujeres, 12 voces de hombres. Y luego, ¿vale?, otras voces. Yo no distingo muy claramente cuáles de hombres y cuáles de mujeres. Es que yo creo que la identidad, lo que viene también a decir, lo que vengo a entender, que la identidad, sí, en el momento 2000... Eso, por otra parte, era muy García. No dejaba de ser un apellido tan corriente y moliente que era el mío, ¿no? De millones de personas. Sí, yo me siento lejos del poeta que quiere aseverar el yo como algo, como un pancreator que lo ve todo, sí, ¿no? Una persona que lo ve todo, ¿no? Precisamente, y aquí está Beatriz, la física nos cuenta que la realidad es mucho más plural, hablo de lo más elemental, los átomos no son uniformes, sino que todo, y eso llevado a todos los terrenos de la vida, significa que la identidad, al menos la identidad contemporánea, está construida por muchos yoes. Entonces, y eso lo saben otra disciplina artística, la fotografía lo sabe, ¿no? Y hay distintos ángulos, distintos puntos de vista, pero la poesía se ha empeñado, salvando a Pessoa, en que mirar por un solo ojo, ¿no? y contar desde una sola voz. Incluso cuando yo empezaba decía, lo más importante de un poeta es que tenga una voz propia. Voz propia. Cuando digo voz propia, cuando en mi cabeza surgen distintas... No, nada, Creative Commons, nada. ¿Sí? Distintas voces, distintos discursos, la voz femenina, la voz masculina, la voz de otro, la voz de un niño, la voz de una persona mayor. Y creo que todo eso encaja en mí. Vamos. No sé si soy de los pocos que se para en leer lo del argumentario del fallo del jurado, de los fallos del jurado que dan premio. Pero si no es que te anime a hacer aquello célebre. Yo no sé si conocí la anécdota de José Ángel Valente, le dieron el Nacional de Literatura y mandó una carta al país replicándole al jurado los argumentos por los que el jurado le había dado el Nacional de Literatura. Eso era Valente puro, Valente en estado puro. Yo no sé si tú quieres hacer eso o no, pero me encantó el razonamiento del jurado que dice que te concede el premio Ciudad de Burgos por tu prosa connotativa. ¡Wow! Por tu prosa connotativa. Y dice que diciendo que la voz de tu libro es femenina, no masculina. Sí. La parte masculina está. Bueno, otra cosa. Y que esa parte femenina resultaba desconcertante, comillas, en el buen sentido de la palabra. Cierre de comillas. Lo desconcertante y buen sentido de la palabra, no sé. En el buen sentido de la palabra. ¿A alguno le parece bueno algo desconcertante? ¿Tú has hablado con el jurado de tu premio? Espero que no, ¿no? O sea, pues, yo del jurado he dicho, dice, ha ganado porque es el mejor. Y eso hubiera que terminado mucho antes la conversación y porque nos ha gustado más y porque hemos llegado a este acuerdo. Pero una cosa, para ser un joven poeta, te expresas... Hay en el libro una parte muy... Bueno, a ver, yo iba a decir triste, en realidad no que sea triste. O sea, hay una parte triste, digamos, porque tú invocas referencias tuyas que te han marcado. En ese sentido, el libro es cantidad de honesto, porque tú reconoces mucho las influencias de determinados poetas también. Haces una recreación de un poema célebre de Joan Margarit, que era una maravilla. También le dedicas textos a personas físicas que han influido en tu vida, en tu carrera, gente de Córdoba que ya no están, y los mencionas, y tiene en ese sentido el libro tiene un cierto tono de, para mí, un poco de requiem, ¿no? Sí. Pero luego hay también como el joven Pablo García Casado, que ya no es tan joven, claro, haces como una especie de balance, ¿no? Y te muestras un adulto que ya ha constatado, ¿no?, el fracaso de ciertas peleas que llevábamos entre manos y que ya no van a ninguna parte. Llega un momento en la vida en que firmas el empate, y ese momento es ahora. Balones fuera, centrocampismo, dejar que corran los minutos, un empate. Que no colma las expectativas, los éxitos que prometías en pretemporada, pero un punto vital que te aleja del descenso. Sí, eso es cierto. Que la vida iba en serio, ya lo has descubierto, ¿no? A ver, en un momento dado también se dice que, en un momento dado del libro se dice, ya no bajaré por ascensores transparentes, ¿no? Yeah. Es decir, pienso los ascensores como esos buenos edificios en los que uno baja y es importante, ¿no? Y que el lugar del triunfo, aunque a mí la vida me ha ido bien, yo no es que veas esta librería, estoy lleno de personas, ¿no? Y con los 40 grados que hay aquí, 20 personas, para mí es un éxito, es lo mejor que me ha pasado en la literatura. Pero sí es cierto que cuando ya se va cumpliendo una serie de años, ¿no?, y yo ya tengo 53, no puedo decir ni más ni menos, sí empiezo a comprender que ya hay algo que yo ya no voy a hacer. Y eso es lo que dice que yo sea un joven poeta. Yo ya sé lo que no voy a hacer. Y ya sé muchas cosas que no voy a hacer. No voy a ser lateral derecho del Real Madrid, no voy a hacer un montón de cosas. Pero lo tengo que aceptar, es una conformidad, y eso significa ser honesto, es lucha conmigo mismo, pero también ser honesto, y también ver también las limitaciones como y yo, estamos poco y bien avenidos, sí es cierto que yo como escritor he aprendido muchas cosas, he aprendido a dominar el medio, ¿no?, el lenguaje, creo que, y eso que el español como idioma para poder escribir un poema, a mí me cuesta todavía, es decir, organizar a lo que yo quiero decir, pero creo que más o menos el mecanismo, el artefacto, el dispositivo, ¿no?, es decir, creo que más o menos lo manejo, ¿no? Ahora bien, yo no sé si soy capaz de llegar, no sé si soy capaz de, o sea, yo he llegado ya a un límite, en cada libro he llegado a un límite de lo que puedes llegar hay emociones que yo... ¿Crees que has llegado bien lector? En este libro sí. He llegado a un límite de lo que yo creo que podía llegar a decir. Es probable, sí. Y también, seguramente llegará un tiempo que tengo que acumular más cosas, pero me he dado cuenta que en los sucesivos libros yo he tocado unos techos y que al menos yo he sabido saber dónde está el techo. Yeah. Yo tengo, y si tengo que subirlo, necesito un esfuerzo. Mientras que hay otros escritores que ven que... De hecho, estuviste unos años sin escribir. Sí. ¿Por qué? Lo fácil de aquí es decir la paternidad, la ocupación, pero eso son rollos, patate. Hay un momento... La paternidad no es ningún rollo, patate. No, pues hay carga, gente que escribe, en las energías creativas, todo lo que queráis, todo eso va ahí y eso está lleno. Pero hay algo más importante que todo eso. Es no saber encontrar un tono. No saber encontrar un tono. Cuando tú no encuentras un tono, puedes ponerte a escribir un libro para ver si lo encuentras. Y yo he escrito otros poemas, pero no funciona. Y cuando no funciona, es que no funciona, Juan María. Hay una cosa muy buena que tiene dedicarse a escribir poesía. No necesitas, no hay un editor que te esté pinchando. El editor te pregunta, pero no hay unos planes de edición de 2 años, 3 años. Tú puedes permitirte el tiempo y tomarte el tiempo que quieras para poder recomponer tu figura y recomponer los límites de tu escritura. Tienes mucho tiempo. De hecho, este libro se empezó a escribir en... Por otra parte, Pablo, desde que tú empezaste a escribir, digamos que te expones mucho emocional, vocalmente, es decir, claro, es que te la juegas mucho. Quiero decir con esto que cuando uno se la juega mucho, hostia, rizar el rizo es complicado, necesitas, ¿no? Necesitas recomponerte. Es que no estamos hablando de una escritura, digamos, destinada a un relativo consumo. No, hay, no. Hay gente que escribe novelas, gente que hace cine, y bueno, hay diferentes grados de producto. Pues sí, el que hace una novela, pues sobre un crimen de no sé dónde. Pero digamos que la poesía, o este tipo de poesía, Se lo tengo que llevar a mi madre. Es que mi madre está viendo aquí cosas, y mi hermano, y mi hijo, y está viendo cosas, y la gente que me quiere. Si tú no escribes desde ahí, ¿no escribes o qué? Es que no me merece la pena. A ver, y yo he escrito un libro sobre el porno, y no me va la vida en ello, porque ni me dedico al porno, por ahora, ni me voy a dedicar, pero me preocupaba, me ocupaba. Y me ocupaba saber qué hay en el anverso, ¿no? de esa idea, ¿no? De esa idea, más que el mundo y la recreación social, me interesa menos. Me interesan los anversos, como poeta me interesan los anversos de las cosas. Pero en los libros de poesía que yo he escrito, y especialmente García, y especialmente este, me interesa la vida personal, la paternidad, el hecho de ser hijo, no solamente la paternidad, sino el hecho de ser hijo, que es una paternidad inversa, ¿no? Las relaciones de pareja, las relaciones de poder, me interesan mucho en el libro. Las relaciones de poder me inquietan mucho. Y eso que yo trabajo en un ámbito como es la administración, donde las relaciones de poder son relativas, ¿no? No son tan... Pero las relaciones de poder en general, ¿no? Pues me interesan mucho porque afectan a cómo nos sentimos, cuál es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro que te juegas mucho y yo quiero seguir jugándomela, pero para eso también, después de cada libro, uno, pues yo también tengo que recomponer, ¿no? Revisar la presión de los neumáticos el día antes de que tu mujer se incorpore a trabajar y el nivel del líquido de frenos y el de anticongelante. Ver con tu hijo una película japonesa de terror en versión original subtitulada. No dormir esa noche. Desatascar el retrete de tu suegro mientras éste trata de convencerte de las bondades del nacionalsindicalismo. Probar la tortilla de patatas con cebolla de tu suegra. Cambia de suegro y de suegra. Ir con tu madre a Zara un 7 de enero. Decirle que no le queda bien la chaqueta gris con lentejuelas. Que es mejor la azul, que la hace más joven. Prestar dinero a tu hermano, 3.000 euros para un negocio de piedras curativas. Deprimirte, querer estar solo, lejos de todos ellos. Despertarte a las 5 de la mañana para recoger a tu hija de una discoteca. Esperar a ver si es ella. Sí, es ella. Y verla llegar borracha y que vomite en la tapicería del coche. Limpiar la tapicería al día siguiente. Darle tabaco a tu padre a escondidas. Ver con él un Madrid-Barcelona. Gritar juntos un gol en el minuto 89. Todo eso es amor. Quien lo probó, lo sabe. Sí, Sí. Es maravilloso. Está bien, está bien. Y ese poema es curioso porque todo está... Nada es cierto. O sea, ni mi padre fuma, ni tu, hermano, ni tu suegra hace tortilla de patatas con cebolla. Se atreve. No conozco a mi suegro, no conocí a mi suegro. Mi hermano no tiene un negocio de piedras curativas. Ni bueno. ¿Y no te ha parecido siempre ridícula esa obsesión, mucho de la, la prensa, por cierto, por encontrar huellas, rastros personales en la, en la obra, ¿no? Pues siempre, un poco buscando. A mí me parece tristísimo, ¿no? Y los que había hecho películas y dice, bueno, es que esto es muy de aquí se ve la identidad de Rafael, ¿no? O en las novelas, ¿no? Aquí se ve la identidad y el compromiso y, ¿no? O sea, estás tú, construyes algo tan antiguo ya. Vamos, es que esto no lo inventé yo, lo inventó William Shakespeare, inventó unos relatos, unos correlatos, inventa unas vidas y las echa a correr. Ponte a correr. Agustín Díaz Arco, ¿tú eres Arco o no? No, tú eres Laura Ome, te levantas por la mañana, no tiene nada que ver con... Nuestra revisión de la idea del amor como una cosa mucho más accesible, más cotidiana. Pues claro, ¿dónde lo encontramos o dónde lo perdemos? Pues tenemos que encontrar, y ahí también viene un poco lo sagrado en lo inmediato, ¿no? Lo sagrado en lo inmediato. Encontrar lo sagrado en lo inmediato, ¿no? Eso, la anécdota es cierta. Yo una vez hablé con un amigo y me dijo, ¿qué tal? Dice, pues nada, me voy porque tengo que mirarle la presión del coche. ¿Qué pasa, no? Que mi mujer se incorpora a trabajar y dice, pero no le digas nada, no digas nada, que es que no, que dice que soy un obsesivo con el coche. Ya, la mujer salía de viaje, ese día nevaba, al día siguiente nevaba, y él había mirado el tiempo, estaba nevando y le estaba mirando la... Pero él subió, dice, ¿qué? Dice, pero yo no le digo nada a mi mujer, se me ocurrió decirle que me miraba el coche, ¿no? Y ahí está todo, ¿no? Y decir, bueno, pues... Y también hay una parte del amor que es querer estar solo. Lejos de todo ello. O sea, parece un contradión, ¿no? Querer estar solo lejos de ellos también es estar enamorado. Parece una contradicción, pero yo también quiero estar a veces sin mi mujer a mi lado, ¿no? Y está bien, ¿no? Haces un homenaje al catalán, al arquitecto. A Margarit. Margarit, que era maravilloso, bueno, en fin, supongo que la mayoría lo habréis conocido, tal. Margarit decía una cosa luminosa que tiene que ver también con tu poesía, ¿no? Que era que un poema tenía que ser entendido en primera lectura. Sí. Bueno, cualquier obra cultural, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo de ser entendida, o digamos, bueno, que tenía que tener como cierto grado de legibilidad, ¿vale? Sí. Que tú conectaras con ello, ¿no? Sí. Que no fuera opaca, que no se cerrara, ¿no? Pero al mismo tiempo de ser legible tenía que contener secretos. Sí. Tenía que mostrarse y esconderse. Sí. Para que tú pudieras volver a ella y descubrir nuevas capas, nuevas lecturas, ¿no? Así, por ejemplo, ves Rebeca, la película, ¿no? Tú ves Rebeca y la ves una vez, bueno, la ves. Pero una vez que vuelves sobre Rebeca, encuentras un montón de trampas. No son trampas, a veces no son trampas conscientes del director, además son, pero la propia obra, que está viva, te genera recovecos de lugares que tú no habías, que no... lugar. Entonces, en un libro de poemas también tienes que ser consciente de que tiene que haber una primera lectura, si quieres, inmediata, y luego tiene que haber capas de significado. Capas de significado en la que, incluso capas de significado que a veces los escritores somos demasiado obsesivos con eso. Capas de significado que incluso tú mismo no controlas. Tú pones en marcha un coche, pones una rueda y eso claro. Empieza a rodar y tú no eres consciente de... ¿Cuántas veces te ha dicho gente que ha leído, que ha querido entender en tu poema, pues, no sé qué cosa que tú no has querido decir? Todos los días me pasa, todos los días. Mira que yo escribo una cosa transparente, muy narrativa o muy, digamos, muy elocuente, muy, muy fácil, pero entienden cosas que no... Que... A ver, y ante eso, pues tienes que hacer como... Tienes que quedarte así, bueno, pues muy bien, ¿no? Has comprado el libro, ¿no? No, pero por un motivo y sobre todo por una cuestión que yo siempre repito mucho, y me voy a repetir con esto, a ver, se escribe con palabras, ¿no? Pues poemas siguen con palabras. Las palabras son de la gente, son vuestras, las palabras son de todos, ¿no? Entonces tú en un momento dado coges un puñado de palabras y te las quedas durante un tiempo en tu cajoncito, hasta ahí, como estar embarazada, eso es tuyo, ¿no? Y una vez que que el libro se publica, que lo compra, ¿vale? Ese libro ya no es tuyo. Ese libro ya no es tuyo. Está firmado por ti, pero ese libro no es tuyo. Entonces, ¿cuándo te pertenece? Entonces, lo que vengo yo también a decir es que, primero, los poemas no son nuestros, los escribimos nosotros, pasan por nuestras manos. El hecho de la autoría, hay que, como poeta, ¿no?, que también hemos sublimado mucho la autoría, el creador. Es verdad que la cuestionas, ¿no? Yo sí. Creo que a veces no sé si somos tan omniscientes, somos tan pancreáticos, somos ese pancreato creativo, los creadores no, sí, los que a veces somos los comisionistas, ¿no?, los que traemos y llevamos, ¿no? A veces estamos aquí, traemos y llevamos historia y lo firmamos con nuestro nombre. Bueno, eso tiene ganamos premios, ganamos el dinero, pues mira, bien que lo llevamos. Pero de alguna manera, muchas de las historias que están en los libros y todo eso, por eso también la última parte del libro son el homenaje a quien me ha construido a mí también. Y hay que ser honesto. En un momento, eso es muy decente. Hay que ser, pero Juan María, hay que ser decente. Sí, sí. A mí no me da tiempo a ser indecente. No, lo soy alguna vez, pues me equivocaré, pero el interés con la literatura es entender, poner un poco de decencia en el mundo, ¿no? Esto suena muy bien, porque es un poco tarde y hace calor fuera, pero... Lo que dices tiene que ver con el hecho de que tú convoques muchas vidas que, siendo diferentes, no son tan distintas. Pues no. No son tan distintas y nos encontramos en ellas, con divergencia, con lo que sea, con matices, sí, sí, pero nos encontramos en ellas. Yo iba a leer Barco a Venus, pero igual quieres leerlo tú. Venga, Barco a Venus. Bueno, soy el único poeta del mundo que ha citado cita Barco a Venus dos veces en un libro, ¿eh? Que Barco a Venus se puede citar lateralmente, pero Barco a Venus... Además, fue el último poema que realmente escribí y lo incorporé al final de ella. Bueno, ah, sí, esto no lo sabía, porque fue el último. Sí, yo el libro ya había salido, vamos, ya había ganado el premio, pero un poco cuando ya termina, ya tienes los, pues te dice, bueno, si quieres meter algún poema más, pues mételo. Y ya. Para criticar al jurado, ¿eh? No, para joder al jurado, ¿no? Y entonces... Este poema es muy chulo, es un poco más larguito. Bueno, yo tengo poemas muy largos, ¿eh? Pero y uno muy corto, pero este es corto, ¿no? Dale a este. Le gustaba Barco a Venus, de Mecano. La escuchaba a todas horas en el Walkman. Sentado en la última fila, los demás estábamos en The Cure, Nick Cave, los Pixies, y él insistía: Barco a Venus, tengo la cinta, la original. Le llamábamos Marciano, Marte o Venus, ¿qué más da? Un planeta distinto al nuestro, que giraba y giraba, con sus sábados de humo y de ginebra. Y él muy lejos, a años luz, en la bancada del fondo, la camisa de cuadros y el Bic en el bolsillo. Aprobando cada examen, nunca más de un 6, puntual a la clase de lengua o de historia, pero más y más lejos, en una galaxia apenas perceptible, hasta que un día se fue, desapareció para siempre. El río de la vida nos fue arrastrando a cada uno, primero como un torrente, después por meandros sinuosos. Ahora ya avistamos la desembocadura. Yo no puedo quejarme, decimos cuando nos vemos los domingos en el fútbol, cada vez más gordos y cascados, cada vez con menos pelo. Nuestros hijos tienen la edad que teníamos entonces y los vemos llegar del instituto cargados con el peso de las expectativas. Llegarán a ser tú, aún no lo saben. Acabarán convirtiéndose en alguien que hoy pasea por el pasillo de las legumbres, comprobando los precios de las alubias, las lentejas, los garbanzos, y a su lado habrá un hombre con unas Nike como las tuyas, un jersey quechua como el tuyo, azul oscuro, un hombre que también ha engordado y que ha perdido el pelo, que lleva también gafas progresivas y cojea de la pierna derecha, que escucha música en los auriculares, Barco a Venus. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va la vida? Bueno, es un poema un poco especular y habla, en fin. Mecano no se ha visto en otra. Luego hablo de Barco a Venus porque lo meto en una lista de Spotify que está al final. Coño, te iba a hablar de eso, pero eres el campeón de la poesía trascendental prosaica, tío. Prosaica, sí. Sí, es que hay que ser de lo prosaico trascendental. Género cojonudo, tío. Oye, tienes una lista, efectivamente. Sí, de Spotify. Spotify. Yo cuento, la lista de Spotify es que todos arrastramos, para bien y para mal, una lista de Spotify. Claro. la lista de Spotify que arrastramos, cuando digo arrastramos es que si ahora, por ejemplo, para José, Laura, tenéis una lista de Spotify en la cabeza, vuestra lista, Fetén, bueno, el que no tenga Spotify, el que lo que tenga, no es por hacer publicidad de Spotify, pero ahora tenéis la lista Fetén, esta es la lista que a mí. Pero luego tenéis una lista B de Spotify que no queréis reconocer, que es que está a pesar de vosotros, así. O sea, y yo qué sé, yo de esta lista de Spotify son canciones que hemos bailado, que hemos cantado, es decir, yo tengo una canción terrible en mi lista de Spotify B que es Sabor de Amor, la tengo, o sea, es un castigo que la tengo, ¿no? Porque no puedo olvidarme de ella, ¿no? No puedo olvidarme de ella. Yo me gustaría que esa canción no hubiera pasado nunca en mi vida y la recuerdo con desprecio absoluto, pero está. Entonces, crecer significa reconocer tu lista de Spotify, de alguna manera, y otras muchas cosas. Yo, no, este poema no es un ejemplo, este último, ¿no? Sí. Pero no es el mejor ejemplo, pero a mí, te lo dije alguna vez, yo hay textos tuyos que vería casi convertidos en letras de canciones. Sí. Nunca lo intentaste, nadie te propuso nada. Sí, hay alguien que lo ha hecho. Luis Medina hizo una cosa sobre el poema Club, una canción que me gusta mucho. Luego hizo otras canciones que me parece que estaban peores. Y luego un tipo, esto sí que lo recuerdo con un poco de... no sé, es que no sé ni cómo se llama. Hizo una cosa muy rara, a ver, de esos archivos que te joden la cuenta de Google porque te la llenan de una cosa muy gorda. Te mando esto, que he hecho una canción, era un tipo del que no he vuelto a saber nada, ¿no? Entonces me mandó una versión de 4 o 5 poemas míos con una música extrañísima, cantando con una voz extrañísima, y ahí lo tengo ahí guardado, digo... O sea, y luego le buscaba al Mendo, le buscaba a ver si aparecía. Y luego, digo, será alguien que me ha querido gastar una broma. Y entonces me lo manda y digo, pero tío, Dios mío, esto es horroroso. Que no puedo ni. Pero es que no puedo. Pero es que es. No es que sea malo, o sea, es inaudible, ¿no? Entonces, y el tío estaba flipado. Recuerda que no hay autoría, te recuerdo. Claro, es que eso no es mío, pero lo que digo es que ese tío hizo las letras y se las atribuyó, las hizo, me las quiso contar y echó a correr eso. Vete a ver dónde los cantó, lo que sea. Igual el tío ha muerto y estamos aquí. No solamente eres el único tío que... No sé si habrá muchos poetas que hayan citado a Mecano. Sí. No, es que tienes una cosa todavía más cojonuda, tío. Sí. A ver si la encuentro. Tengo un himno a Rocío Jurado. Tienes un himno a Rocío Jurado. Que es por mi tiempo. Eso lo sabe Beatriz, por mi hora de Enchipiona. ¿Dónde estaba Pablo que no lo encuentro? Sí, elegía aquí, contemporánea aquí, a Rocío aquí, Jurado. Aquí está. Bueno, entonces... Vamos a hacer una cosa, ¿lo leemos a medias? Venga, sí. O sea, oye, si alguien se quiere atrever. Ah, sí, si alguien tiene el libro y quiere hacerlo y quiere participar, ¿vale? ¿Tenéis el libro? ¿Vale? Página 59. Sí. Esto es un pedazo de poemazo, ¿vale? Esto es un poema largo, ¿eh? Quiero escribir una elegía para Rocío Jurado. Una elegía contemporánea, de iconos de deseo, muerte y resurrección. Debería decir... Te recuerdo, Rocío Jurado, caminando por la arena de la playa, pero no. Nunca te vi caminando por la arena de la playa. Nunca te abrí la puerta de un taxi, ni te hice la compra, ni he palpado tu cuerpo para colocarte un micrófono, ni te he perseguido cámara en mano por las calles de Chipiona. Pero hoy, 14 de julio, sentado en un bar de bayeta sucia y agua estancada, quiero escribir un poema, una elegía contemporánea, una elegía para tu voz, enérgica y viril, volcánica. Tu voz, nacida del estómago de la tierra, tu voz. En autocares de línea, en galas de sábado noche, Antena 3, La 1, Telecinco, canciones de Quintero, León y Quiroga, y Manuel Alejandro. Tu voz como un magma por las calles vacías, tu voz en el cuerpo de las camareras que sirven café desde las 6 de la mañana. ¿De dónde vendrán esas mujeres tan temprano? ¿Desde qué hora rímel caliente, pintura de labios, sombra de ojos? ¿Desde qué hora? Avalorios de plata y canción ligera. Tu voz en la plaza de abastos, en la harina de las frituras, en los chocos, en las chovas, en la pulpa de los tomates que revientan al sol al caer de una camioneta, en la mugre de los vertederos y en los insectos. Tu voz por los dormitorios, en los nódulos que nacen en las axilas de las madres, en las uñas de hombres que malviven en sucios apartamentos. Botellas vacías, calendarios, mandos rotos de VHS, colonia de hombre Brummel. En la boca de la puta que se arrodilla y chupa, deprisa, venga, no tenemos toda la noche. Y después, salitre en el tanga. Manolo, ponme un white label, que tengo prisa. Mañana es 15 de julio y ya vienen los sevillanos. Como una ola. Y ocuparán hipermercados y fruterías. Sí, Rocío Jurado. Sevilla entera follará esta noche. Gotas de sudor que bajan de la nuca a las corvas, que se evaporan y hacen nube. Y llueve sobre el mar y enturbia el plancton. Y golpea con fuerza los cristales y arrecia sobre los músculos gastados de los viejos. Tu voz en los sumideros, en la basura acumulada en el cauce de los arroyos, en las conchas vacías de las galeras, en las algas que se pegan a los pies, en los peces podridos que vomitan las niñas en los ambulatorios. Tu voz en las guanteras de los últimos coches matrícula de Cádiz, en los vinilos almacenados, húmedos y putrefactos en los trasteros. Tu voz, icono quebrado, deseo, muerte y resurrección. Tu voz es mi voz, leyendo en voz alta este poema, esta elegía contemporánea. Ole, bueno, tío. Pues ya está. Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado mucho, ¿verdad? Tú y yo. Llevamos aquí. ¿Sabes? Me contó alguien, no me acuerdo quién era. Era un productor musical. Me contó que yo no lo sabía, pero yo, bueno, yo no lo sabía porque era, no, porque no, pues yo era gilipollas, no me había parado. Bueno, a pensarlo, ¿no? Pues, sí. Bueno, por otra parte, es un dato que era evidente, me refiero que era evidente. Rocío Jurado tenía oído absoluto. Oído absoluto en Andalucía tenían Camarón y Rocío Jurado. Pero esto me lo contó un productor que había grabado con ella con orquesta. Entonces, cuando grababa, en las pantallas, ¿no?, de audio y tal, se veía clarísimo que cómo ella corregía, porque al primer golpe de escucha identificaba que se había ido, como Camarón se había ido en un momento determinado, ¿no? Entonces pedía rectificar. Y el oído no lo percibía, pero las pantallas sí. Tenía oído absoluto increíble. Habría sido una cantante de ópera extraordinaria, en lugar de cantar copla, bueno, cosa que, en fin, que hacía divinamente, pero que tenía un vozarrón impresionante. Bueno, este poema de Rocío Jurado, tío, ¿esto por qué? A ver, primero siendo un poema descriptivo, luego empiezo a abrir la caja de los truenos, empiezo a contar cosas como las conchas de la galera, empiezo a volver un poco loco, la verdad es que abro un poco una espita a una cosa más irracional, por cierto. Aunque yo sea un tío racional, sí. Hay un punto más irracional de que no... Sí, te vas. Sí. Me venía bien porque era un crescendo, ¿no? A ver, hay un... Bueno, Beatriz sabe porque veraneamos muy cerca. Después de muchos paseos, un día fui a Chipiona a las 7 de la mañana, no sé por qué, había dormido mal, y me di un paseo y vi cómo era el pueblo, ¿no? A esa hora, ¿no? Y cómo... O sea, cómo respiraba y cómo había... Y cómo entendía algunas cosas de por qué esa mujer había sido un emblema, ¿no?, para el pueblo, ¿no?, un emblema en sentido. Entonces, con Rocío Jurado, para mí, no han pasado dos cosas. Yo no soy un rociista ni nada de eso, no soy un gran entendido, pero desde la posición de espectador ha habido la situación de la sublimación por el apego a la figura o el desprecio, ¿no? Normal, ¿no? Luego hay un segundo punto pop, ¿no?, la reivindicación pop de Rocío Jurado, una bella muerta, de tal, como emblema, como camiseta, Rocío Jurado, de tal y cual. Pero yo creo que todas esas visiones están lejos de la que realmente importa, ¿no? De hombre y mujer que... O sea, personas que parece tener tatuada la vida y la manera de enfrentarse al mundo de ella. Que se sienten orgullosos, ¿no? Que sienten el orgullo de haber pertenecido al mismo lugar que ella. Y ese orgullo, en conversaciones, ¿no?, igual estoy equivocado, pues no se explican como se explican los chistes, pero yo noté ese orgullo, ¿no?, y digo, y creo que ese orgullo hay que contarlo a flor de piel, y creo que la poesía tiene que hacer eso, tiene que contar las cosas que ocurren, las realidades, a flor de piel, porque de lo contrario estaríamos, el poeta que sobrevuela o que se siente superior o que hace una mirada global y ese poeta creo que no va a ninguna parte. Entonces tienes que bajar al terreno y subirte ahí. Bueno, esto, y acabamos, yo creo, es la clave más esencial para mí, ¿no?, de tu escritura, ¿no?, que es el trasiego, el tráfico de lo real, ¿no? Y estamos en un momento muy jodido, ¿no?, de relación con lo real. Sí. Que nos dedicamos más a la imagen, estamos alarmados, ¿no? Sí. Porque, claro, hemos perdido muy gran parte de la referencia con lo real. Todo se ha convertido en ficción. Todo sí. Todo tiene el análisis de que todo es una ficción, en realidad. Sí. Y, bueno, hacia lo que vamos, ¿no?, la tecnología nos arrastra, efectivamente, a creer que el mundo es una ficción. La relación con las pantallas, ¿no? toda la imagen se ha desmaterializado, etcétera, etcétera. Y es importante, es crucial, ¿no? Mantener la tensión y el vínculo con lo real, invocar lo real, citar lo real. Sí, y incluso cuando los propios relatos ya ponemos en duda, ¿no? La inteligencia artificial hace unos poemas cojonudos. Lo voy a decir pero aquí. Si te cuento en foto, ni te cuento, ¿eh? Entonces, o sea, quiero decir, ¿no? El esfuerzo como sobre se quiere seguir escribiendo poesía con 53 años, es decir, ya no soy un poeta joven. No, pero sigue siendo un joven promesa, tío. Sí, un joven promesa. Yo te voy a decir, no sé a qué poeta le pregunta, dice, yo no soy, ¿es usted un poeta joven? Dice, yo no soy joven y tampoco creo que sea poeta, ¿no? O sea, no, niego la mayor. Sí que creo que tiene que ver con enfrentarnos con lo real, ¿no? Enfrentarnos y intentar entender de qué va esto. Intentar entender de qué va esto, de qué va esto de vivir, ¿no? Y eso implica, o sea, yo no puedo comprender cómo va el conflicto entre Mongolia y China, eso se me escapa, pero sí creo que puedo entender, puedo intentar aventurar en mí cómo son las relaciones con los padres, entre los padres y los hijos, ¿no? Padre y la hija, ¿no? Y las relaciones con la identidad, ¿no? Con la lucha de, con la posición de la, hasta qué punto somos una cosa y otra simultáneamente, ¿no? Y eso sí que lo explicó Pessoa, ¿no? Pessoa nos liberó a la poesía, por eso el homenaje, ¿eh? Nos liberó de que el sujeto sea único, ¿no? El sujeto es plural, ¿no? Y ese es una de las asignaturas pendientes que le queda a la poesía, entender que los sujetos y las voces son plurales. En el fondo es una asignatura pendiente que le queda a la cultura en general y al pensamiento, que aceptar que somos plurales y que habitan en nosotros muchas más cosas. En ese sentido creo que también me siento también político por eso. Y desdecir a aquel que venga con una idea muy clara. Pero bueno. Dale caña a Pablo, se decida algo. Leído, cosas, si queréis preguntar lo que sea, estáis de acuerdo. Estoy dispuesto a defenderlo todo. O el que quiera leer un poema porque le apetezca, que lo haga, vaya. Estoy dispuesto a defender cualquier cosa, pero si me atacáis por los 100 jurados me voy a pillar, o sea que... En prensa, cuando te encargaban una editorial, siempre preguntábamos lo mismo, ¿a favor o en contra? O sea que pues, tenemos teorías para todo. A ver, ¿alguna cuestión que queráis plantear? Que haya ahí. ¿Alguna intervención de alguien? Yo me he sentido aludido, muy apelado en este libro, quizá más que los de los anteriores, quizá porque ahora también soy padre. Claro, es que estamos... Más. Y también porque me he sentido apelado como profe también. Vale. Juan Ramón por ahí dando vueltas. Juan Ramón es cabrón, ¿eh? Sí. Yo le meto a Juan Ramón bien, ¿eh? Sí. Y, no, y con cariño, ¿eh? Musicalmente veo aquí el de Chris, que me ha gustado mucho. Sí. Y luego me ha sorprendido mucho y quería preguntarte por Genoma. Bueno, el poema central del libro, de que quizá de todos los yoes que habitan, quizá el más personal, ¿no? Sí. Por eso que digo... Y bueno, creo que nace el momento que yo, como ya me ha pasado más veces... Un brevito, ¿lo hablamos? No. Sí, es un poema un poco largo, pero... No, es verdad. Yo un día me he acostado a mi hijo después de una noche de marcha y... Sí. Y digo, sí, yo estaba ahí, tío. Y yo, ¿qué le puedo reprochar? ¿No? ¿Qué le puedo reprochar? Entonces hice el viaje desde que... Y entonces la sensación que te de valimiento... respecto a él, que lo sigue viendo. Mi mujer sigue pensando que... Yo me meto mucho con ella. Como no está hoy aquí, pues me puedo meter con ella. Digo, ¿tú, a ti te gustaría seguir teniéndolo aquí dentro? Pero dice, y dice ella, sí, aquí dentro. Y de desvalimiento de él, pero también en el fondo, su desvalimiento, que está acostado ahí, me digo, y por una noche de cuerna. En el fondo, yo lo sigo viendo igual que cuando era un bebé, ¿no? Y en el fondo también un desvalimiento hacia mí, ¿no? Hacia que él también... que no quiero que sufra, ¿no? No quiero. Lo último que quiere de tu hijo es que la gente que quiere es que no sufra, ¿no? Entonces, en el fondo, tendría que explicarle que todos los desencantos y los desengaños que vas a tener en tu vida, te gustaría explicárselo, ¿no? Te gustaría decirle, oye, tío, te van a joder, ¿no? Te van a joder, pero bien. ¿Vale? Y tu trabajo es intentar, Juan, bueno, María, hemos hablado mucho de eso. Parte, ¿no? Dice, en más de un poema avisa. Dice, te van a joder y te van a joder, pero bien. Además, Y nos vamos a encontrar en un pasillo de supermercado con barco a Venus. Exactamente. La vida puede ser muy cruel. Te lo vas a encontrar. Dice, y que no me acostumbro a los hijos de puta. Eso es. Dice, la vida. Yo creo que la parte mejor de que me gusta más del libro es que sí, la vida te dará amigos, buenos amigos, pero también algún hijo de puta. Que realmente es lo único que y esto no significa que hay algún hijo de puta, siempre hay un hijo de puta. Pero Genoma, esta colección de fragmentos, es como un poema aparte. Sí, está un poema aparte porque, y quizá el poema que más me costó escribir, el más sencillo de leer porque es el más fácil y el más cómodo de leer, pero el que más raja porque tiene que ver con, no es solamente un poema para padres. Yo en un principio pensé que era el poema que escribiría un padre, ¿no? Pero en el fondo, después de leerlo, los efectos de la lectura, dice, en el fondo es un poema del hijo. Le das la vuelta y en el fondo él lo entiendes a tu padre cuando yo he entendido, supongo que nos pasa a todos, entiende a tu padre o a tu madre cuando como pasa todo el libro, tiempo. Tío, flashback o lo otro, como se diga. Sí. A ver, ¿alguna intervención más? Venga. Bueno, Pablo. Bueno, iba a empezar dándote las gracias. Bueno. No te las voy a dar porque no te voy a perdonar que nos hayan metido en la cabeza el sabor de amor que vamos a estar haciendo. Es uno de los peores. Lo siento, aquí es una de las peores canciones. En el cerebro, sí. De esas canciones que eran, basta 3 días cantando haciendo cualquier cosa. Pero ¿sabes una cosa? Mejor no busquéis la playlist. Te voy a decir una cosa para que termines de cabrearte. Me invitaron a la Federico Guadalajara en 2006. Sí. Y fue un montón de gente, yo no sé si alguno fue por aquí, tú fuiste. Se fue el año de los andaluces, ¿no? Sí. El año de Andalucía. Y él iba también en ese puto avión, ¿sabes? Pero él iba en primera porque era músico. Nosotros, los poetas íbamos y los escritores. Y los otros íbamos en fin, a mí me tocó con Val de Soto, que al pobre se le cayeron los pantalones. Bueno, una cosa. Bromas aparte, yo sin darte las gracias, yo no he leído todavía tu último libro, pero vengo de leer todos tus libros anteriores de muchos años. Y escuchando los poemas que habéis leído, que habéis leído muy poquito, los novelistas envidiamos a los poetas en las presentaciones, porque los novelistas hablamos, los poetas ponían a leer los poemas y también. Y de pasado, ¿no? Pero bueno, sí. Pero leyéndolo sí me gusta reconocerte, es decir, yo creo que tú tienes, eres un poeta que tiene una voz propia como pocos poetas, es decir, cualquier libro tuyo hace una cata ciega y se reconoce enseguida tu voz, ¿no? Y escuchando lo que habéis leído además, porque además tengo que decir que la IA no te escribe un poema como ese de Rocío Jurado, ni de coña. La IA, aunque le digas hazme un poema al estilo de Pablo, porque la IA sabe imitar sí, muy sí. Bien, pero no tiene originalidad ni talento. Tú le dices hazme un poema al estilo de Pablo García Salvo como sobre Rocío Jurado y no te hace ese. Hostia, pues yo dice, voy a contar una cosa, que he hecho una maldad. Lo has hecho con la IA, ¿no? He hecho un poema, dice, ¿me puedes escribir un poema al estilo de Anne Carson? Que me ha hecho un poema que se llama La Higuera. Estoy enamorado del pueblo, pero eso no lo puedo decir. Sí, bueno, pero una invitación, eso es como un ejercicio de taller literario. Sí, ¿no? Sí, pero... Un poema al estilo de... Pero era un ChatGPT, gratis. La idea no escribiría como Anne Carson si no existiera. Exactamente, o sea que busca, digamos, los elementos que usa Anne Carson. Por eso digo, no podría hacerlo, ¿no? Pero lo que quería decir con ese poema que habéis leído además, que me ha parecido muy hermoso, que a mí precisamente lo que me gusta de tu poesía es lo que menos se ve, lo que menos se reconoce a primera lectura, ¿no? Que uno se fija siempre en tu poesía, en lo que tiene de narrativo, en los temas, ¿no? En ese escribir que decía antes a pie de tierra, ¿no? De lo material también, ¿no? Y a mí precisamente lo que más me gusta de tu poesía es lo poético, que es el trabajo de lenguaje que tienes, que es lo menos evidente, porque tu poesía tiene una apariencia de facilidad, ¿no? De parece que está escrita a primera o a la pluma, ¿no? Casi, ¿no? La primera. Y sin embargo yo creo que hay un trabajo ahí de lenguaje, y además lo que me gusta mucho de tu poesía es precisamente el lirismo, del que habéis al principio discutido si el lirismo era poesía tal, precisamente el lirismo, que es un lirismo otro, pero está ahí, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, porque si no esto es más que una pregunta para una reflexión. Bueno, con lo que has dicho, si quieres el 28 voy a Cádiz, y lo puedes volver a decir, me lo haría muchísimo, ¿verdad? No, yo quería preguntarte, después de lo y lo transcribí ahora, sí. Y como eres el joven poeta, que es un poco menos joven. Que está empezando. ¿Verdad? Porque lo de joven es verdad que en el periodismo cultural se tira antes hasta los 40, a los 50... 53. Tú también eres un joven novelista que está empezando, ¿sabes? Por eso. Yo quería preguntarte precisamente, en ese trabajo de lenguaje que está ahí, sí. Que a lo mejor no es tan evidente o no se ve tanto, pero que yo creo que es lo más importante, ¿cómo ha cambiado tu escritura en todos estos años? Es decir, ¿Tú escribías más, más suelto antes y ahora al contrario te cuesta mucho más? ¿O? A ver, antes, y esto los que me conocen lo saben, antes yo, de hecho, yo escribí Dinero y a mí me costó un montón escribir ese libro porque yo estaba peleado con el libro, no me gustaba nada, me costaba mucho escribir y lo hacía, pero de muy mala gana, y era muy áspero y me costaba mucho componer el poema y me costaba mucho. Con los años me he soltado y me he permitido, por ejemplo, esto que te contaba, ese final del poema de Rocío Jurado, es decir, buscar imágenes un poco aleatorias y un poco, como se dice ahora, random, ¿no? El punto random, ¿no? Que ya lo explicó Mallarmé, o sea que eso ya está inventado. Pero esa pulsión hacia otras cosas, hacia otras pasarelas del sueño, me he atrevido. Y me he atrevido porque murió mi amigo Eduardo García, que lo explicó muy bien en su libro Horizonte y Frontera. Dice, tú puedes hacer eso. Cuando escribí Dinero, dijo, esto está muy bien, como realidad está bien, pero ¿y el deseo? ¿Dónde te lo deja? Entonces sí que es verdad que me he soltado en cuanto a adicción y en cuanto a ritmos, que creo que eso implica más manejo del lenguaje, ¿no? De las pulsiones y de los ritmos de escriturales. Uno de los recursos formales que mejor se te da es la elipsis, tío. Claro, pero yo antes estaba muy obsesionado con la elipsis. Muy obsesionado. En el sentido de que querías trabajar. Claro, que te estaba todo el rato quitando. Dice, vale, venga, a quitar. Entonces, la elipsis tiene un punto castrante que te desmenuza y te desmonta cualquier cosa. Es decir, la mesa de montaje, lo que estáis haciendo película. Te digo que estáis en la línea de... Como os tengo los dos en la línea de... como si fuera una clase, ¿no? Tengo los dos aquí en la línea. Claro, cortad y que quede solamente la pureza, lo realmente, el grano, ¿no? Pero también he aprendido con el tiempo que un poema también puede tener un poquito de lubricante, ¿no? Y que pueda tener otro interludio, ¿no? Escribir la novela me vino muy bien para aprender a narrar, ¿no? A narrar hasta cierto punto. En una narrativa tan fluida como la que tú haces, o más la fluidez, eso yo he aprendido a ser más fluido. ¿Hasta dónde? Ya te digo que yo he llegado hasta este tope, ¿no? No sé si me atreveré a hacerlo más. Es que vosotros tenéis un poeta, ¿no? Una obsesión aspiracional a la síntesis absoluta. Claro, que eso lo explicaba antes. Debe ser un coñazo absoluto, ¿no? Claro, lo mejor que hace un poeta es cortar. Eso es lo que mejor se nos da, recortar. No. Somos como los Milei de la literatura. Estamos cortando todo el rato. Entonces, si un poeta empieza a cortar, hay una cosa muy buena que tiene escribir en ordenador. Yo escribo en ordenador desde que empecé a escribir. Es que puede guardar las versiones. Yo nunca he escrito a mano. Un post-it puedo escribir a mano, pero los que conocéis mi letra, alguno, ¿verdad, Juan Ramón? Sabes que esa letra no... Entonces yo el ordenador permite guardar versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, y como los archivos de Word ocupan poco, pues tengo muchísimas versiones del mismo poema y si reviso, casi todas son a menos cantidad, porque luego llegan los premios, tienes que ser más de 500 personas, ya la hemos jodido, ¿no? Tienes que ir para atrás, pero en general lo bueno es recortar, pero yo creo que me he animado a recortar menos, por ahora. Pero igual me pongo expansivo el próximo libro, no lo sé. Nos veremos dentro de 5 años si estamos aquí. O 6 o 7. No creo que vaya a escribir, no me veo escribiendo muy pronto. De hecho, solamente he escrito un poema porque me apetecía escribirlo sobre una boda. No sé, yo lo entiendo. Las bodas, o sea, tienen un punto de epifanía. Lo entiendo, en fotografía es un clásico, ¿no? Quita, limpia, limpia. ¿A que sí? Sí, hombre, ya. ¿Y la mesa de montaje cómo es? Quita, corta. Ya, sin embargo, yo, chico, ¿qué quiere que te diga? A mí, sí, me parece muy bien y lo disfruto también, pero a mí el disfrute, ¿sabes? Date un gusto, tío, estira, sí, el chicle un poco, sí. A mí me mola, ¿sabes? A mí sí. Ahora más. Quita, limpia, ¿no? Pues no sé, pero ¿por qué coño tengo que también limpiar? También cortar tanto, en algún momento también era para mí alargar el placer, ¿sabes? Exacto. A mí me era cortante, era así. A mí me mola. En algún momento, yo solo decía a Eduardo, decía, joder, es que parece que después de cada libro tenemos que ver cómo aprobar unas oposiciones, ¿no? Tenemos que demostrar que somos coherentes, hacemos un artefacto más o menos concreto, mientras que hay otros géneros que hace la gente, se hacen libros, se hacen novelas, se hacen más para pasar el rato, para divertirse, alimenticia. En la poesía, hacer un libro alimenticio parece que no está en nuestro, parece que tenemos que hacer el libro definitivo. Y esa es también una obsesión. Pero yo creo también... que es una obsesión muy de poetas, ¿no? Yo no, alguien me dijo alguna vez, por la guerra esta de poetas, ¿no? Los, sí. ¿Vale? Las banderías de poetas, los poetas. Banderías, me gusta esa enfrentados palabra. Y tal. Y alguien me dijo, no recuerdo, no sé si fue Felipe Benito Reyes, probable, no me acuerdo de quién era. La cosa es que me dijo, tío, el problema de los poetas, o sea, mientras los narradores se pueden pelear por algo de verdad, que es la pasta, cuando había dinero, ¿no? Cuando había dinero. Los poetas es que son la hostia, tío, porque esta gente no mata por la pasta, mata por algo mucho peor, la posteridad. La posteridad. Y dije, coño, lo vi clarísimo, ¿no? Estos cabrones que creen que van a durar, ¿qué coño va a ir? No vamos a durar. A durar cuatro. Y ya está. No, tampoco. Y no creo que tampoco durar los poemas, en todo caso. Es que esa es otra cosa, otro desenfoque, ¿no? Que yo creo que también tenemos. El poeta es poco relevante. Yo estoy aquí, lo que importa son los, yo me leo ahora Alejandro Ruiz de la Puente, no sé quién es, llama el libro Oscura Rata, me está llamando el libro, que me lo quiero comprar, pero a mí no me interesa nada la vida de Alejandro Ruiz de la Puente, que me parece un nombre bastante feo para ser poeta, cámbiate el nombre, pero el título del libro Oscura Rata, y seguro que hay un poema que me gusta, y por ejemplo, Circuito Cerrado de Vigilancia, ese libro me lo voy a comprar. Entonces, si no, la vida personal de la autora, de Maite, tal, que está aquí, la autora, no sé si está aquí, está ahí el libro. Pero me interesa poco la vida personal del sujeto, me interesa poco. Me interesa poco y yo creo que tenemos que... Nos ayudamos también mucho los poetas si despersonalizamos el hecho... Nosotros ponemos en marcha artefactos, Pero que un libro llame la atención tiene que tener un buen título. Tú titulas bien. O sea, cada uno es mucha gente. Es chulo el título. Tío. Bueno. Y me dijo una señora, dice, y seis media docena. Y seis media docena. Que parece que lo estaban pidiendo. Y yo digo, no me jodas, que cada uno mucha gente, y seis media docena. ¿No? Y digo, no, está peso ahí. Y en el fondo es un homenaje al poeta. Dice, a ti qué poeta te marcó para Juan Ramón, el otro, Lorca, ¿no? A mí Pessoa. Porque me dijo, tú no eres tú. Puede ser 8, 7 al mismo tiempo, con distintas voces, distintas formas de escribir, distintas maneras. Claro. Y eso te libera porque ser uno mismo es muy cansado. Pero lo dejamos en esa frase, que es bueno, ser uno mismo es muy cansado. ¿Alguien quiere añadir algo más o lo dejamos ya aquí? Venga, ¿alguien se anima? ¿Habéis tenido bastante? O... Yo quería preguntar, lo que pasa es que no sé si me va a salir lo que yo te quiero preguntar. A ver... Digamos que esta poesía tuya va en la línea de, bueno, la tan consabida poesía de la experiencia, ¿no? Yo me acuerdo cuando, no sé si conoces a una poeta, se llama Amalia Bautista. Por supuesto. Que tiene un libro precioso, se llama Cuéntamelo Otra Vez. Sí, señor. Entonces, esa señora estuvo aquí hace muchos años en Sevilla, en una conmemoración de Cervantes. Uh-huh. Y a mí me... fue quizá mi primer contacto con esa otra poesía de cotidiana, pero con una emoción importante. Entonces, de esos años acá, yo he leído no poca poesía. Me acuerdo cuando yo lo de Juan Ramón, a mí me gusta mucho Juan Ramón, aunque también, hay que darle. He leído muchísimo, pues, desde Gregorio Rodríguez, desde este señor de los Cantos a Rosa, que no, el Niño Roja, que me gusta mucho. Gloria Fuerte, poesía contemporánea, he leído muy de todo. Y de hecho tengo cierta ilusión porque ya tengo como un metro y medio o más de poesía en casa, ¿no? Por eso está y bien. Me gusta. Oye, pues. Entonces, he ido viendo lo que las temáticas, bueno, efectivamente... A veces son las mismas, pero la forma del lenguaje, la forma de tratarla, dan otro punto. Habéis referido vosotros aquí, Joan Margarit, que a mí me gusta mucho también, que tiene ese poema tan extraordinario de la muerte de su hija, de cómo la echan de menos en las calles. Entonces, yo, verás, mi pregunta es, tú tienes como bien has dicho, hay una emoción muy grande contenida en todos tus poemas, que aunque parezca un lenguaje... sencillo, es profundo, pero de alguna forma a veces uno necesita como trascenderse a través de la del lenguaje en la belleza, no en el lirismo exactamente, pero sí en una en una belleza. Es algo lo que decía Juan María al principio de eso. Entonces, mi pregunta es, a ver un poco cómo yo la te la hago, que tú pareces tener un tono en lo que yo observo, y pero para ti es un tono contenido un poco forzado, que tú te esfuerzas o te gustaría a veces trascender más en tu manera de lenguaje a la emoción. Bueno, eso es lo que preguntaba. Bueno, es una pregunta, es una pregunta guapa. No lo sé. A ver, por formación, a ver, yo... Yo te he dicho bien. Sí, ¿no? Sí, lo entiendo perfectamente. Yo admiro... Yo todos los días publico un poema a las 7 de la mañana antes de desayunar. Sí, yo creo que si lo hago después de desayunar, no lo pongo. Y entonces yo admiro mucha poesía contemporánea de muy distinto pelaje. Por cierto, de Amalia Bautista tiene un poema de los pies de su hija, que sí, si buscáis, pone Amalia Bautista, pies de mis hijas. Sí, sí. Siento que feos son los pies de los demás y qué bonitos son los pies de mi hija. Es precioso. Yo estaba pensando ahora, los pies de la hija de Amalia Bautista, ahora ya tiene que ser feo, pero bueno. Sí, ese poema ya quedó cristalizado en ese momento. Sí, sí, precioso. Entonces ahí, sí que es verdad que ahí, yo admiro otra poesía que no... Hay una diferencia, yo creo que con el tiempo he aprendido a admirar la poesía de otro que tiene que no tiene nada que ver conmigo, y yo admiro esa poesía. Yo y me pasó precisamente hace no mucho tiempo con los sonetos del amor oscuro, ¿no?, de Lorca. Yo cuando leí aquello, yo lo había leído ya en la adolescencia tal, yo lo volví a leer y digo, qué hijo de puta, pero qué bueno es, porque yo no puedo sí. Yo por qué no llego, o sea, esto es palabras mayores. Y claro, yo admiro ese, porque también nos gusta lo que no somos. Claro, la café, otras cosas, mañana, es decir, ¿no? la delicadeza a lo mejor de una Emily Dickinson a mí me seduce muchísimo. Pero me seduce porque yo no sería capaz de hacer eso, ¿no? Y yo prefiero que siga siendo así, entiéndeme, porque sí. Creo que iría en contra, digamos, del es decir, yo soy un tipo de poeta que sé hacer esto, y creo que esto me maneja. No digo que no vaya, de hecho, en el último libro hay perversiones y búsqueda de surrealismo y ventanas que se abren. Y no me niego a buscar un poema más delicado, ¿no? En Dinero hay un poema que se llama Himno, que tiene que ver con esa temperatura más hímnica, ¿no? Más hacia la belleza, ¿no? Pero luego siempre hay bajadas, en ese mismo poema, que es muy breve, hay bajadas a la realidad muy fuerte, ¿no? Y es como que hay algo que me está tirando cuando estoy escribiendo, que me va bajando, me ancla, ¿no? Pero bueno, no desdeño en un momento dado salir y volar. Y luego ¿qué puede ocurrir? La otra pregunta que me quedaba era, cuando la vida nos pone en situaciones muy límite, que no hemos experimentado nunca, que se salen hasta de lo corriente, porque no es lo mismo la muerte de un padre, aunque todos podríamos escribir sobre la muerte de nuestros padres, o con la muerte de un hijo, entonces, o lo que sea. Entonces, si realmente tú piensas, que yo a veces lo pienso, que el poeta tiene, sin saberlo, un lenguaje oculto probable de sacar cuando las situaciones puedan ser... Pero mira, no siempre se llega. ¿Eh? Y no siempre se llega a contar. Ajá. Yo voy a contar una anécdota muy sencilla. Yo, aunque no lo parezca, viví en Sevilla. que no sé si de Sevilla o no. Eso da para una larga conversación. ¿Hasta dónde llega el 27? ¿Dónde está el 27? Hasta allí. Yo viví allí. Donde acaba Sevilla, el bloque de detrás. Entonces yo fui padre y entonces vi a Sergio y se puso mal. Los niños se ponen malos, no hay ningún problema. Se ponen malos todos. Todos nos hemos puesto malos. Y se puso con fiebre. Y entonces yo tenía que buscar una farmacia en Parque Alcosa. Y yo no encontraba la farmacia. Y el niño, oye, ¿cómo va? Está subiendo. Y la sensación de estar con el coche buscando una farmacia, lloviendo, y no encontrar la farmacia. Y el miedo a que, como yo no encuentre el antitérmico, a ver si mi hijo, yo qué sé, a ver si le va a dar un... No, entonces ese momento de miedo, por la calle Albufera, la avenida, no sé cómo se llama, las calles de Valencia. Eso. Ahora cuando he visto el documental de la mujer, he visto la calle, digo, ahí estaba la farmacia, coño, ahí estaba. Y yo dando vueltas por... Y no sé, al final me tuve que ir a Kansas City, que yo sí sabía que había una farmacia allí o por allí, y lo encontré, pero ese instante de miedo, de pánico, ¿no? De no controlar ese... De que tú tienes uno... Es decir, tú controlas unos ciertos, más o menos controlas tu vida, tal, sabes que pueden pasarte cosas malas, o sea, yo sé, es decir, yo he perdido, no llevaba el carnet de identidad cuando salí de Córdoba, ¿no? En el momento me acordé y digo, bueno, yo sé qué puedo hacer, el carnet de identidad, no sé qué, bueno, no sé qué, con un coche, llego aquí, tal, hay soluciones, pero situaciones límites que no sabes cómo enfrentarte a ellas, o situaciones concretas que no sabes cómo afrontarlas, o no tienes parámetros para poder enfrentarla, hay veces, yo no he logrado contar eso. Y eso es algo que también aprendes con la edad. Hay cosas que no vas a llegar a poder contar. O sea, hay regiones de tu vida, por los motivos que sea, porque te faltan... Palabras. Palabras. Que hay sensaciones, emociones, para bien y para mal, ¿eh? No estoy pensando en nada... Pero bueno, también un momento muy, muy, muy guapo, muy, muy de plenitud, ¿no? Los de plenitud son más difíciles de escribir. Los de plenitud son mucho más difíciles. Y yo he tenido un momento de plenitud que yo no me atrevería a... O sea, no sé... No Pero sé. Esto es un clásico, ¿no? Es decir, se crea menos cuando estás bien que cuando estás mal, ¿no? A ver, cuando mejor... Hay mucha teoría al respecto, ¿no? La mejor manera para producir un poema es... los sábados por la mañana, después de haber dormido bien, si es posible, si han traído churros, ya. Eso ya va solo, vamos. Pero, o incluso en verano, ¿no? Corregir un libro en verano es maravilloso. Para mí es, te levantas por la mañana, no tienes mucho que hacer. Bueno, sí, en la playa siempre hay mucho que hacer, ¿verdad? Siempre hay que ir a la playa y que no sé qué, tal. Corregir después de una siesta es maravilloso. Sí, pero lo que quiero decir es que suele ser más fecunda creativamente. La tensión, el pues yo creo que no. Mal, ¿no? ¿Tú crees yo que creo no? Que no. Yo creo que eso decía, me parece, decía Corey o Bospo, que el poema es la emoción revivida en tranquilidad. Uh-huh. No sé si Bospo o Corey. Oh, mira, ya es que no podemos uno tirarnos, uno dice, ha sido Corey, ¿no? Ha sido Bospo. Pues ya. Revivida en tranquilidad. Porque es la manera de poder organizar, tener que organizar las piezas. Tener ya sentada, ¿no? Tener la cabeza limpia. Vale. Porque yo creo que en el fondo el poema se construye como se hace se construye una vez que ya, digamos, tienes las piezas y empiezas a montar el mecano. Y el mecano tienes que tener todo sobre la mesa y la tranquilidad de poder, sin tensiones, sin miedo y todo eso, y a ser posible sin drogas de por medio. Oye, una última cosa sobre la cuestión formal del tipo de escritura. Tú no puedes ser ajeno a todos los cambios de estructuras narrativas que se han producido en el cine, en la literatura, en la poesía, etcétera. Es que eso nos ha enseñado a mirar y a contar y a narrar. O sea, los cambios de tiempo, las pasarelas del sueño, el cambio de tiempo, el cambio de espacio, el espacio simultáneo, la simultaneidad en el espacio y en el tiempo. Pero que yo lo he hablado a veces con... Lo tuyo de la escritura, lo estoy cayendo ahora, ¿eh? La simultaneidad, cómo encadenas cosas. Claro, y cómo salte, cómo dos cosas suceden. Sí, que aparecen en el mismo plano. Exactamente. Y eso tiene que ver con no mirar de manera plana, ¿no? el discurso. Tienes que mirarlo con volumen. Uh-huh. Con volumen. Y claro, con volumen implica repensar la escena, ¿no? Repensar la escena y repensar también... Y sobre todo hay que ponerse en el plano del lector, que es el único que importa, el plano del lector. Y hombre, no darle todas las señales de tráfico para que por aquí, sino darle una herramienta para que él pueda leer y construirse sus cosas. Vale. ¿Listo? ¿Alguna cosa más? ¿No? ¿A la de tres? Vale, pues ya son tres. Venga. Gracias.